provoca todas mis pasiones. ¿Quién le da color a mi existir? ¿Quién le da sentido a mis canciones? ¿Quién me hizo olvidar lo que sufrí? ¿Quién me prende con un solo beso? ¿Quién me pone a mil el corazón? ¿Quién es de mi vida el aderezo? ¿Quién de mi navío es el timón? Sin temor a la equivocación. Tú, tú, tú, tú, tú, tan solo tú. Simplemente lo mejor. Tú, tú, tú, tú, tú, tan solo tú, tú, tú, tú, tú. Eres quien me presentó al amor. Yeah. Véngase, chiquitita. Cuando estoy caído, ¿quién me reconforta ante el dolor? ¿Quién dice cositas al oído? ¿Quién conmigo siempre hace el amor? ¿Quién es la dueña de mis quincenas? ¿Quién me quiere tal y como soy? De buena, ¿quién hará la cena el día de hoy? Sin temor a la equivocación. Tú, tú, tú, tú, tú, tan solo tú, tú, tú, tú, tú. Eres simplemente lo mejor. Tú, tú, tú, tú, tú, tan solo tú. Presento al amor.